hasta con la mujer me hay entre las piernas, hombre. Enseñándole a bailar lambada, amigo. La gente está alborotada, ya todos quieren bailar. El ritmo de la lambada que se ha vuelto popular. Ese baile tan movido se ha vuelto de mucha fama. Pero también yo les digo que uno termina en la cama. Me dijo el doctor Humberto que si bailo con exceso, de tanto mover el cuerpo se me va poniendo tieso. Que baile tan picarón, se los digo con franqueza, se lucha como león cuando va a agarrar la presa. Que baile tan picarón, se los digo con franqueza, se lucha como león cuando va a agarrar la presa. Oiga, compadre, ¿y cómo se baila ese ritmito? Mira, hombre, no se baila pa'lante, pa' atrás, pa' afuera y pa' dentro. Las mujeres con furor lo bailan desesperadas, pero de tanto sudor terminan todas mojadas. Bailé con la amiga mía lambada en una pachanga, y como lo bailaría que botó brasier y tanga. Me dijo el doctor Humberto que si bailo con exceso, de tanto mover el cuerpo se me va poniendo tieso. Que baile tan picarón, se los digo con franqueza, se lucha como león cuando va a agarrar la presa. Que baile tan picarón, se los digo con franqueza, se lucha como león cuando va a agarrar la presa. ¡Uy! Compadre, ya que es que sabe el agua de mar, a lambada, amigo. ¿Cómo? Ese ritmo brasilero se baila tan apretado que todos los estaderos huelen a pelo quemado. Es tanta la carajada que la mujer de Rodrigo, de tanto bailar lambada, cogió callo en el ombligo. Aquel que inventó ese son, cómo salirse del pudo, si ayer mi mujer y yo formamos tremendo.